Bueno, Blacknet me suena al último disco de Machine Head, ¿no? ¿Tiene algo que ver? No, no tiene nada que ver. Llevamos desde el 92, o sea que el nombre y el grupo se creó bastante antes, ¿no? O sea que más bien lo de Machine Head lo cogía. Hombre, no voy a decir eso, pero desde luego que es un gran disco también. Bueno, estamos en Rock Pandemonium, estamos en el festival Siete Rocas. Y un poco la idea de este festival sería recopilar bandas de las Siete Islas, y aquí tenemos una representación. De Lanzarote. Nada más y nada menos, ¿no? Porque allí tenemos la idea, o sea, que yo sepa, es la primera banda que... Ha habido más bandas, lo que pasa es que no tienen la suerte que pueden tener las bandas aquí, creo que sí, esta es una isla capitalina, hay más infraestructura, siempre hay más conciertos, allí pues las autoridades competentes son incompetentes y muchas bandas que han existido pues no llegan a fructuar. Estamos en directo retransmitiendo el Siete Rocas, estamos en Rock Pandemonium y estamos con la banda de Lanzarote, Blacknet. ¿Tú te llamas? Yo me llamo Marcial, guitarrista del grupo. ¿Podríamos decir que las influencias del grupo por dónde irían encaminadas? Hombre, desde el momento que se creó la banda, lo más... Hombre, estamos hablando del 92, pues lo más que escuchábamos en aquel entonces eran los Napalm Death, Slayer, el thrash de toda la vida, y sobre todo Sepultura. Siempre ha sido una banda muy... ya por ideas musicales y por ideas incluso políticas que tienen ellos, ¿no? Son un grupo que ha salido de la nada y han llegado a lo más grande. Quizás ahora mismo no tenga la repercusión, pero siempre ha sido para nosotros una banda de referencia, desde luego. Pero hay muchas influencias, del death metal, thrash metal, básicamente, ¿no? Incluye temática social, Blacknet. O sea, estabas hablando de una banda como Sepultura, bastante combativa, por lo menos en su principio. Sí, sí. En el tema de los grupos, para nosotros es muy importante que sean al 50% música, 50% letra. Es tan importante una cosa como la otra. Nosotros intentamos, aunque luego mucha gente no lo entienda por el tema de la voz en plan gutural y demás, pero intentamos que las letras siempre tengan un poder, digan algo. Si no, gritar por gritar, pues no vale la pena, ¿no? Hay que gritar para que llegue al oído. Fuerte, hay que gritarlo bastante y decir cosas auténticas, verdaderas y reivindicativas, desde luego. ¿Podrías hacer un poquito de cronología de las bandas de Lanzarote? Un poco cómo está la escena por allí. Algunos nombres que puedas recomendar a los oyentes de Rock Pandemonium. Bueno, te diría que hace años todo empezó con varias bandas. Una se llamaba Galliot, otra se llamaba Goma 2. Bandas, algunas de metal, otras más punkarras, digamos. Todo iba encaminado. Hubo una época en Lanzarote bastante fructífera con el tema del rock y el heavy. Ahora mismo te podría hablar de Blacken. Creo que tenemos un buen momento ahora mismo. Tenemos este concierto. En noviembre nos vamos a Vitoria, nos vamos a Pamplona. Tenemos un par de conciertitos. La cosa va más o menos encaminada. Tenemos una grabación pendiente. O sea, para nosotros la cosa va bien. Luego te puedo hablar de una banda con la que compartimos batería, que es Infernal Hate. Infernal Hate hace un brutal death metal, o sea, mucho más rápido. Ellos ya han hecho gira, acaban de terminar un disco en Holanda, de grabarlo. O sea, más o menos estas dos bandas, no porque uno esté cerca de ellas, ¿no? O pertenezca, pero realmente nos va bien. Luego te podría decir, hace muy poco se acaban de reunir una banda mítica, mucho más antigua que nosotros, se llama Metamorphosis. Hacen una especie de, digamos, heavy hardcore, algo así. Muy buenos, eran muy, muy buenos, fueron una buena... digamos, influencia para nosotros, fueron el grupo que vimos y dijimos, queremos montar una banda nosotros también. Ahora mismo están en ello, de nuevo, después de no sé cuánto, y están funcionando. Todavía están en ensayo, no han tenido su primer concierto, pero están muy bien. Hay más grupos, Zombie Rocker es una historia en plan más rockabilly o psicobilly, pero bueno, tienen su caña en directo. Genoma es una banda de pibitos, te podría decir, de unos 20 y pocos años, en una onda Soilwork in Flame, muy bueno. Ahora mismo están parados, los ensayos no están yendo como deben, pero bueno, confío en que sean una banda, digamos, el futuro, digamos, de la isla. No hay mucho más, las cosas son así, se crean bandas. Hay mucho, ¿eh? Y bueno, más o menos hay. Y desde luego que desde Rock Pandemonium vamos a dar cobertura. Me gustaría emplazarte por medio de MySpace o por teléfono y tal, para contactar con todas estas bandas, darle cancha a Blacknet, desde luego, y a todas estas bandas que citan, que la verdad se me han puesto los dientes largos. Veo que hay algo, no, no hay lo que nos gustaría, no hay actividades como nos gustaría, no hay conciertos como nos gustaría, Pero bueno, existe una asociación a la que yo también estoy perteneciendo desde hace muy poco, se llama ACRC, Asociación Cultural para la Realización de Conciertos, y nos dedicamos a traer grupos de donde sea. No necesariamente son de metal, pueden ir desde el rock más moña, digamos, hasta lo más extremo. Intentamos hacer conciertos y bueno, la historia es apoyarse, sobre todo, estoy de acuerdo con lo que dice, hay que apoyarse entre islas de una manera incluso underground, quiero decir, no hay que pretender que las autoridades nos ayuden porque nunca van a reivindicar el rock como cultura, por mucho que crean, y en el caso que lo hagan, será bueno, para tener nuestro voto, seguramente. Nada. Bueno, nada, decía que las bandas pues deben unirse, deben apoyarse. Hablaba de que acaban de actuar Aleas Acta, son un grupo de aquí, no los conocíamos en Lanzarote, ha sido una actuación increíble. Y bueno, hay grupos como los Machangos, que son de La Palma, no conocíamos nada. O sea, debe haber más comunicación, más unión y más interacción entre islas para que esto salga adelante. El tema de conciertos, actividades de todo tipo, que se una, que el rock crezca y que sigamos dando caña y guerra donde más duele. Vamos a escuchar ahora algún tema de Blacknet. ¿Qué canción, por ejemplo, te gustaría que pusiésemos? Hombre, yo no sé si tienen algo, no sé, ¿qué canciones...? No, estamos cogiendo el sonido de la mesa de mezcla. Ah, bueno. Bueno, espero que no te importe y a ver si... No, para nada. De hecho, la música se debe difundir, al margen del tema de la piratería o no piratería. La música debe llegar a los oídos de toda la gente. Es por derecho propio, pienso que algo que debe llegar. La música debe llegar. O sea que, temas a destacar. Hombre, yo... Está mal que uno diga, destacaría a todos, ¿no? Pero hay uno concretamente que le tenemos mucho cariño. Es un tema que tiene 14 años. Se llama Se la llevó el miedo. Es un tema donde habla un poco del maltrato a la mujer. Imagínate, hace 14 años hablábamos de eso. El maltrato a la mujer, la violación, las vejaciones. Y lo triste es que hoy en día tenga que estar vigente esa letra, esa canción, tenemos que seguir tocándola porque el problema no se ha apaciguado. Todo lo contrario, ha sido cada vez más. Y bueno, algún día dejaremos tocar ese tema cuando acabe el maltrato a la mujer y, bueno, las vejaciones. También, curiosamente, tenemos otro tema que se llama Animal sin nombre. Habla de la prostitución sometida a la mujer por parte de mafias y demás. O sea, destacaría esos dos temas como podría destacar varios, ¿no? Esta noche vamos a tocar 8 temas, son 45 minutos. Y esto es lo que hay, no sabemos hacer otra cosa, hacemos el metal que podemos, no somos ningún virtuoso. Intentamos dar la caña que podemos y esperamos que la gente lo disfrute. Fantástico. Vamos a escuchar esos dos temas